dame con limón, mi negra por favor, anda dame un cañón, démelao con limón, hame ese refresquito, que calme este calor, échale más juguito, que me sepa limón. Tócame con limón, mi negra por favor, anda dame un cañón, démelo con limón, que hazme ese refresquito, mamá, que calme este calor, échale más juguito, que me sepa limón. Tócame con limón, tócame con limón, tócame con limón. Tócame con limón, mi negra por favor, tócame con limón, tócame con limón.